Pero vosotros decir, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por sus padres o por su madre, invalidando las palabras de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La tradición que Jesús confrontó era cuidadosamente transmitida en la comunidad judía de maestro a alumno. En los días de Jesús había asumido un lugar a la par de las Escrituras. Sin embargo, la tradición tiende a crecer durante largos periodos, acumulando así cada vez más detalles y aspectos que originalmente no formaban parte de la palabra ni del plan de Dios. Estas tradiciones humanas, aunque eran promovidas por ancianos respetados, como por ejemplo en Marcos 7, 3 al 5, es decir, por los líderes religiosos de la comunidad judía, no son iguales a los mandamientos de Dios. Ver Mateo 7, 8 y 9. Eran tradiciones humanas y a la larga llegaron a un punto en el que invalidaron la palabra de Dios. Marcos 7, 13. Vamos a leer 1 de Corintios 11, 2 y 2 de Tesalonicenses 3, 6. ¿Cómo distinguimos entre la palabra de Dios y la tradición humana? ¿Por qué es tan importante que hagamos esta distinción? 1 de Corintios 11, 2. Os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. También está segunda de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. La palabra viva de Dios origina en nosotros una actitud reverente y fiel hacia ella. Esta fidelidad genera una cierta tradición. Nuestra fidelidad, sin embargo, siempre necesita ser leal al Dios vivo que ha revelado su voluntad en la palabra escrita de Dios. Por lo tanto, la Biblia ostenta un papel único que reemplaza a todas las tradiciones humanas. La Biblia está por encima y por sobre todas las tradiciones, incluso las buenas. Las tradiciones que surgen de nuestra experiencia con Dios y su palabra constantemente deben cotejarse con la vara de medir de la Santa Escritura. ¿Cuáles son las cosas que hacemos como iglesia que podrían ponerse bajo el rótulo de tradición? ¿Por qué siempre es importante distinguirlas de un precepto bíblico? Lleva tu respuesta a la clase el sábado. Lunes 20 de abril, la experiencia. Vamos a leer Romanos 2, 4 y Tito 3, 4 y 5 y vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo percibimos la benignidad, la paciencia, el perdón, la longanimidad y el amor de Dios? ¿Por qué es tan importante que nuestra fe no sea solo un conocimiento abstracto e intelectual, sino algo que realmente experimentemos? Al mismo tiempo, nuestras experiencias, ¿de qué manera pueden entrar en conflicto con la Biblia e incluso engañarnos en nuestra fe? Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó,

La razón se convirtió en la nueva autoridad, ante lo cual todo lo demás debía inclinarse, incluyendo la autoridad de la Iglesia y, lo que es más grave, hasta la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios. Se descartó todo lo que no era evidente para la razón humana y se cuestionó su legitimidad. Esta actitud afectó la interpretación de grandes partes de las Escrituras. Todos los milagros y los actos sobrenaturales de Dios, como la resurrección corporal de Jesús, el nacimiento virginal o la creación de 6 días, por mencionar solo algunos, ya no se consideraban verdaderos ni confiables. La verdad es que debemos recordar el hecho de que incluso nuestro poder de razonamiento se ve afectado por el pecado y debe ser sometido al reinado de Cristo. Los seres humanos tienen el entendimiento entenebrecido y están alienados de Dios, Efesios 4:18. Necesitamos que la palabra de Dios nos ilumine. Además, el hecho de que Dios sea nuestro creador indica que, bíblicamente hablando, la razón humana no se crea como algo que funcione de manera independiente o autónoma de Dios. Al contrario, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Proverbios 9:10. Recién cuando en nuestra vida aceptamos la supremacía de la revelación de Dios, encarnada en la palabra escrita de Dios, y estamos dispuestos a cumplir lo que está escrito en la Biblia, podemos razonar correctamente. Hace siglos, el expresidente estadounidense Thomas Jefferson hizo su propia versión del Nuevo Testamento, eliminando todo lo que en su opinión iba en contra de la razón. Desaparecieron casi todos los milagros de Jesús, incluida su resurrección. ¿Qué debería enseñarnos esto acerca de los límites de la razón humana para entender la verdad? Jueves 23 de abril, la Biblia. El Espíritu Santo, quien reveló e inspiró el contenido de la Biblia a los seres humanos, nunca nos guiará en contra de la palabra de Dios ni nos extraviará de ella. Para los adventistas del séptimo día, la Biblia tiene una autoridad superior a la tradición humana, la experiencia, la razón o la cultura. La Biblia es sólo la norma por la que todo lo demás necesita comprobarse. Vamos a leer Juan 5, 46 y 47 y también Juan 7, 38. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Para Jesucristo, la Biblia es la fuente suprema para interpretar las cuestiones espirituales. ¿Cómo confirma la Biblia que Jesús es el verdadero Mesías? Algunos afirman haber recibido revelaciones, entre comillas, e instrucciones especiales de parte del Espíritu Santo, pero éstas contradicen en claro mensaje de la Biblia. Para ellos, el Espíritu Santo ha alcanzado una autoridad superior a la palabra de Dios. Quien anula la palabra de Dios escrita e inspirada y evade su claro mensaje está pisando sobre terreno peligroso y no está siguiendo la conducción del Espíritu de Dios. La Biblia es nuestra única salvaguardia espiritual. Solo la Biblia es una norma confiable para todas las cuestiones de fe y práctica. El Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Así expone el error y lo expulsa del alma. Es por medio del Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, como Cristo subyuga a sí mismo a su pueblo escogido. Deseado de toda la gente, página 625.